basada en una historia verídica. Se graduaron juntos y ambos alcanzaron el summa cum laude. Uno de nombre Pedro y el otro se llamaba Luis Ángel. Luis se hizo ministro y Pedro prefirió la distribución. Pasaron 20 veranos, ay miren cómo el tiempo voló. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Se volvieron a ver después de tantos años y con un abrazo. Pedro le dijo a Luis, si yo te hubiese hecho caso, no estaría postrado aquí en esta cama de hospital. Ese negocio a mí me complicó la vida y me ha hecho mal. Ay, si pudiera darle pa' atrás al reloj. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Me mudé pa' La Pica en el otoño del 73. Controlé el mercado desde Arecibo hasta la 10. Consumí del producto que tenía en la distribuidora. Quedé preso de ella, pues lo que vendía era droga. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si pudiera darle pa' atrás al reloj. Experimentando un día me juqueé con la heroína. Ya ves el resultado, hoy soy otra víctima del SIDA. Cómo me burlé de ti cuando me hablabas de Dios. Mil veces me arrepiento de no haberte prestado atención. Ay, si pudiera darle pa' atrás al reloj. Enmendaría el tropezón que he cometido yo. Solo me resta pedirle a Dios antes de morirme. Que me perdone. Que me perdone. Mis pecados, mis fracasos y mis errores. Que me perdone, que me perdone, que me perdone. Mis pecados, mis fracasos y mis errores. Te mandé a buscar, viejo amigo, porque antes de partir quería verte de nuevo, porque un favor yo te quiero pedir. Que le relates a todos esta moraleja que queda viva, que al final salve mi alma. Pero desperdicié toda mi vida. Ay.